Con motivo del quinto aniversario de la elección del mariscal Kim Jong-un al máximo cargo del Partido del Trabajo y la República Popular Democrática de Corea, le dirigió el día 9 el mensaje de felicitación el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad. El remitente señala como sigue: La promoción del presidente del Partido del Trabajo y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, es la expresión de confianza de la dirección y el pueblo coreanos y constituye el motivo que consolida aún más la línea de la Revolución Coreana de materializar en un nivel más alto la meta de lucha del partido, la revolución, la patria y el pueblo y por la verificación de la independencia en el mundo, cuya base se asentó por el presidente Kim Il-sung, quien goza de eternidad, y cuyos continuación y desarrollo fueron garantizados por el eterno líder del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-il. Le deseo salud y felicidad al compañero Kim Jong-un y el progreso y la prosperidad al amistoso pueblo coreano.